soportar los latigazos de la noche, cuando el deseo se me junte con tu nombre. Aprenderé a convivir con los recuerdos sin que duelan, a convencerme de que no vale la pena amar a alguien con pasión que no te quiera. Aprenderé a sacar todo ese amor de mis venas. Oye, la nueva generación de la cumbia. Más combo. Y no te lo digo más. Aprende, corazón. A soportar los latigazos de la noche, cuando el deseo se me junte con tu nombre. Aprenderé a convivir con los recuerdos sin que duelan, a convencerme de que no vale la pena